La Catedral del Agua. Dura luna de arcilla, rudos vientos de castigada luz sobre la arena, pasaron, demorando sobre el polen la infatigable entraña de la tierra. Y cuando la distancia, desasida del ataúd perenne de la piedra, galopó percutiendo greda abajo, la furia de crecer subió madera. Selva subió, trepando por el aire con una lentitud de enredadera, y era oxígeno ardiendo por las ramas el alba clamorosa, la flor lenta, nutrida ya en lo oscuro por el agua, poseída en el limo a raíz ciega, porque era sombra el trópico de abajo, lujuria de lo hondo, primavera. Así es como lo verde habita el clima. Así ha venido el árbol a la tierra.